El cuento Un buey en el jardín fue escrito por el autor Saki. La historia te dará risa, pero no solo contiene comedia, también contiene sarcasmo, hipocresía, arrogancia y crueldad. En resumen, se trata de un pintor llamado Ashley, que pintaba vaquitas durmiendo, hasta que su vecina le pide ayuda, debido a que un buey se le metió al jardín. Ashley intenta ayudar al buey. ¿Podrá Ashley sacar al buey? ¿Por qué la vecina le habrá pedido ayuda a él?